pedir serenidad para la gente que vemos, pedir serenidad para nuestros amigos, para nuestros compañeros de trabajo, para las personas que se ponen locas fácilmente, pedir serenidad para nuestros gobernantes, pedir serenidad para todos los que nos rodeen, para todas las personas que nos puedan guiar en el camino, serenidad para tomar decisiones, serenidad para pensar, serenidad. Y cuando tenés la capacidad de sentirte sereno, te sentís dueño de las circunstancias. Justamente cuando uno pierde la serenidad, es cuando pierde el dominio sobre cualquier circunstancia en la vida. Entonces, está bueno que la recuperemos para pensar, para tomar decisiones, para conectarnos con la alegría, para conectarnos con el trabajo. Y vos decís, pero si trabajo no estoy alegre, entonces está todo mal. Porque uno tiene que tener en la vida, hacer lo que ama, amar y amar lo que hace. Y entonces me tengo que sentir pleno. Entonces tengo que dar gracias por el trabajo que tengo, gracias por lo que me toca hacer en la vida, gracias. Y eso es estar sereno, darme cuenta que tengo cosas buenas por vivir, cosas buenas por hacer. Si tenés que planear un viaje, estate feliz, estate sereno para planear ese viaje, porque es el que te toca hacer, el que te toca disfrutar. Tenés que cambiar de trabajo, sereno y con tranquilidad. Busca ese trabajo nuevo para vos, busca esa posibilidad nueva para vos. Y no me digas, ay, si ya sé de entrada que no hay nada para mí, o que no hay nada bueno, o que porque estás negativo y porque estás ocupado en lo que no podés y no ocupado en lo que debés, y en lo que querés, y en lo que es mejor para vos cada día. Cuando estamos serenos, estamos con confianza. Cuando estamos serenos, estamos dueños de cualquier situación que nos toque vivir. Y cuando estamos serenos, nos respetamos a nosotros mismos, porque estamos pensando claramente. Entonces, no hacemos ninguna cosa que nos pueda perjudicar. Estamos serenos y con confianza. Hoy es un día especial porque es Semana Santa, estamos en Jueves Santo, estamos trabajando, tendríamos que estar trabajando con oraciones, con alegría, con paz, con serenidad, con claridad, con luz, con alegría. Tendríamos que estar pensando que estos días son días de resurrección, estamos preparándonos, mañana es Viernes Santo y es el día en que nuestro Señor se eleva a los cielos, y el domingo la resurrección. Tenemos que pensar en que nosotros estamos en un cambio. Este es un tiempo de cambio. Este es un tiempo que podemos hacer muchas cosas sanadoras y positivas por nuestra vida. Esto quiero decírtelo, es así todos los días de tu vida, desde hoy a toda la eternidad. Esto es así en cada instante. Vos podés resucitar a una vida nueva con solo tomar la decisión y actuar en consecuencia. Pero esta Semana Santa tiene un poder sobre nosotros de apertura, de cambio, de abrir caminos. Ojalá disfrutes de la Semana Santa, más allá de que la disfrutes con alguien querido, que hagas cosas que te gustan, que hagas cosas que te hacen bien. Ojalá que esta Semana Santa puedas encontrar el camino de la resurrección. Yo estoy viendo y observando, y me da muchísima alegría, esta presencia de Francisco, el Papa Francisco, ha traído resurrección en la fe a muchísima gente. A muchísima gente. Las misas están más repletas, hay más jóvenes, hay más alegría. La gente tiene esperanzas, tiene expectativas, sueña con los cambios, con la posibilidad de los cambios. Y esto es una nueva resurrección. Esta energía que estamos todos con alguna renovada. Yo siempre tuve fe y siempre la tuve renovada, pero ahora tengo alegría de tener esta fe. Tengo alegría porque sé que conozco muy bien como fiel de su iglesia y como persona que ha tenido la bendición de cruzarse con él en, en estos caminos de la vida, sé quién está a cargo de la iglesia, sé lo que quiere hacer, lo que va a hacer, lo que nos va a ayudar a acercarnos. Sé que, no sé si va a haber cambios como mucha gente quisiera, de que acepte la iglesia el aborto, el matrimonio igualitario. No, pero sé que tenemos un Papa que quiere que todos nuestros chiquitos sean bautizados, que todos los grandes que tengan fe vuelvan a la iglesia. Quiere que todos nosotros nos conectemos con la comunión, con la confirmación. No importa que es abierto al perdón de los pecados, esto es lo que viene. Viene una iglesia abierta, abierta donde nos acepta, donde nos perdona, donde nos acompaña, donde el sacerdote va a poder cumplir y ejercer esa misión de compañero, porque el que saque los pies del plato se va a ir afuera. Hay que denunciar, es una etapa nueva de la iglesia. Hay que denunciar, tenés algún inconveniente, háblalo. Háblalo, es tiempo de poner blanco sobre oscuro, y esto es lo que yo siento. Siento y lo siente mucha gente, por ahí no se para y lo habla y lo dice abiertamente, pero es un tiempo donde sentimos que hay alguien que nos va a escuchar, que si puede caminar entre la gente y si puede lavarle los pies, cuando estaba acá en Buenos Aires, se iba a las villas, se iba con los enfermos, se iba con los ancianos, y podía lavarlos, quiere decir que tiene una humanidad y una humildad maravillosa. Humanidad por sobre todas las cosas. Se mezcla entre la gente. Esto quiere decir que él va a bajar esa línea. Y quienes estaban guardados adentro de su iglesia y quienes no se acercaban, se van a acercar. Y los que lo hacían lo van a hacer libres. Los van a hacer contentos, los van a hacer bienes. Muy bien. Y los que no, los que tienen esa parte oscura, los que han hecho daño, se van a tener que ir. Él ya dio muestras de eso. Y nos vamos a sentir fortalecidos y acompañados para decir, a este tipo es mal tipo, no puede estar, pero no en la iglesia, no puede estar en ningún lugar, porque cuando hay un degenerado tiene que estar preso, sea lo que sea, sea la categoría que tenga en la vida. Entonces hoy que es Jueves Santo, yo siento que estamos cerca de una resurrección, de un cambio, de poder vivir una vida de confianza, de trabajar juntos y poder ir a la iglesia y poder acercarnos y poder pedir perdón y poder recibir el perdón y poder estar en un ambiente de contención. Hay mucha falta de contención. La familia está, trabajan todos, está todo el mundo ocupado, está todo el mundo disgregado. Bueno, volver a reunirnos. Esta Pascua trae eso consigo. Yo el día que vi el rayo que partía la cúpula, que partía y pegaba en la cúpula de San Pedro, dije, ¿qué señales nos están enviando? ¿Cuáles son esas señales? ¿Son temerosas? ¿Son de temer? ¿O les están hablando de un cambio? Y tuve la idea de, porque las profecías dicen que venía la iglesia de los dos papas y hablaba de muchas cosas negativas. Estas Pascuas de Resurrección, tenemos que pensar en que lo negativo, las señales, las profecías, esto lo he dicho siempre, cada vez que he podido y lo voy a repetir siempre, las profecías no vienen para asustarnos, para que nos quedemos muertos de miedo, que esto va a pasar mal. Las profecías están dadas, el don de profecía es un don que se da a las personas para modificar las cosas. Si yo descubro, si yo veo que si sigo por este camino me voy a estrellar, el don de profecía me ayuda a que lo vea, o ayuda a otro para que lo vea, y lo puedo modificar. Es un tiempo en que se tienen que dar vuelta las situaciones temerosas y de profecías. Hay que hacer cambios. Y no me tengo que sentar a decir, bueno, total, se va a venir el bien del mundo, ¿para qué voy a cambiar? Yo sigo igual, sigo con mi vida miserable. No, señor. No es tiempo de vidas miserables, ni de vidas tristes, ni de vidas dolorosas. Y por eso vino el ángel también de la serenidad hoy, para que tengamos la serenidad de darnos cuenta qué está mal a mi alrededor. Es tiempo de cambio. Esa es la resurrección. Ese es el significado de la muerte de Jesús para los católicos. Para los judíos la Pascua tiene un sentido muy similar, salvo por la resurrección de Cristo. y tiene el sentido fuerte, y del día de, viene después el perdón, el día del perdón, y trabajan con el perdón. ¿Y nosotros qué hacemos? Tenemos algunos tienen obligaciones, otros tienen preocupaciones, otros se sienten tremendamente solos. Es un tiempo de conectarse con la resurrección, con la iglesia, de ir a misa, de darte el permiso de confesar. Hay gente que dice, no, yo no confieso más porque no creo en los sacerdotes. No importa, mira, ese señor que pobre está vestido con todo eso hoy, con la sotana y con toda esa ropa, ese ropaje, es para mostrar que él hizo todo un trabajo de aprendizaje para y alguien lo designó y tomó sus votos para que vos puedas confesar y él te pueda decir, te perdono tus pecados. Anda, sacate el equipaje pesado, anda a confesar, anda a misa, anda a confesar, limpiate, saquemos la porquería de adentro. Empecemos una nueva etapa, hagámoslo como un ejercicio espiritual y físico. La confesión te limpia, te libera. Vayan, confiesen, dejen ese paquete que a veces es más grande para nosotros que para la vista de los demás. Confiesa. Y si me empiezan a decir, y no, pero hace mucho que no me confié, mejor, andá. Y como yo siempre digo, mentí, dije malas palabras, me arrepiento de esto, me arrepiento de esto. Y de lo que te arrepentís. Y el otro te va a dar el perdón de tus pecados. Y entonces empezás una resurrección. Entonces soltás basura. Y entonces no te convertís en un santo, pero te convertís en un ser perdonado, con la palabra dada por otro. Y entonces trabajás en un cambio de personalidad. Espero que este Jueves Santo, este programa de Jueves Santo, te ayude a abrir tus ojos y tu corazón, a soltar la mochila, la que sea, la del enojo, la de la bronca. Y ojo, que mucha gente no quiere confesar porque dice, ah, si yo soy perdonado, tengo que perdonar al otro. Claro, es así. Tienes que perdonar, pero no le vayas a tocar el timbre o le golpees el hombro y digo, che, te perdoné, Eso sería maravilloso que lo hicieras. Lo más importante es que lo sientas adentro de tu corazón. Perdono y soy perdonado. Suelto, largo, cambio. Dejo espacio en mi corazón para nuevas cosas, para nuevos sentimientos, para nuevas actitudes. Perdono, suelto y cambio. Este es el sentido de la Pascua. Este es el sentido de la resurrección de Jesús. Este es el sentido del comienzo de empieza el catolicismo, empieza el cristianismo y empieza una nueva etapa. Date el permiso, festejá la Pascua de una forma diferente. Date el permiso, ¿te cayó bien, Francisco? Hay gente que dice, y me cayó bien, pero ¿te cayó bien? Dale, mirá, la iglesia nos da. Dios nos mandó un nuevo ser, no una nueva cara, porque no es una nueva cara, es una cara nueva y un alma nueva, un ser nuevo, que tiene humildad y corazón, y que van, algunos van a criticar, si va a un hospital, porque va a un hospital, si va a una cárcel, va a una cárcel. Yo que conozco su pensamiento, y que ojalá todos ustedes lean sus libros y se acerquen a de alguna manera a él para comprenderlo, porque es contemporáneo, está ahora, hablamos tanto de los que ya no están, él está acá, ahora, para ayudarnos y para abrirnos el camino. ¿Saben por qué hoy va a un correccional? Lo conozco tanto, tanto. Él va a un correccional porque él tiene fe en esos menores, que fueron delincuentes y que mañana pueden ser hombres probos. Él en su escritorio tiene una foto donde hay un chico totalmente dado vuelta, pasado de paco, pasado de droga, que cualquiera hubiera dicho, este pibe no sirve más para nada, y tiene una foto de ese chico, de ese hombre, hoy, trabajando, armando una vida, haciendo cosas por los demás. ¿Y quién te puede decir a vos que la gente no cambia? ¿Quién te puede decir a vos? Bueno, por eso él hoy fue a lavarle los pies a los chicos del correccional. Fue a decirles, acá estoy yo, para limpiarles a través de esto sus pecados, para que empiecen una nueva vida. Si entendiéramos el concepto de lo que piensa y siente Francisco, cambiaríamos nuestra vida.